Sina Sina, nombre científico, Parkinsonia aculeata, familia, Fabáceas. Es un árbol espinoso de pequeño porte, alcanza una altura de entre 6 a 8 metros. Tiene una copa amplia, de 4 a 8 metros de diámetro, de forma de sombrilla y de crecimiento rápido. En ocasiones, puede comportarse como un arbusto de menor altura, ramificado desde su base. Es nativo de la región de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. En nuestro país, es propio de las regiones cálidas con moderada precipitación, aunque hoy se lo puede encontrar asilvestrado en la región pampeana, donde suele crecer a orillas de los caminos y alambrados. En cuanto al ramaje, tiene ramillas colgantes. Sus hojas, caduca, compuestas, bipinnadas, muy largas, de entre 9 y 30 centímetros. Sus flores son muy llamativas. Aparecen en racimos colgantes, de color amarillo anaranjado, perfumadas. Florece desde mediados de la primavera. Su fruto es una vaina de entre 5 a 20 centímetros, marrones, secas, rectas, con estrangulaciones, con varias semillas cada una. Fructifica a fines del verano. Su reproducción es por semillas. Su germinación es favorecida al rasparlas con una lija. En cuanto a sus usos, el fruto es comestible. Tiene un agradable sabor, el cual es aprovechado en algunas comunidades rurales. Forrajera, de gran valor para el ganado por su contenido proteico. Medicinal, la infusión de las hojas se emplea como febrífugo y sudorífico, como antiepiléptico y abortivo. La corteza, con azúcar y limón, se utiliza contra la tos. Empleado en jardines como ejemplar aislado, por tener en general un aspecto atractivo, con floración espectacular, produce una sombra ligera en paseos. Es peligroso plantarlo en zonas de paso de personas, salvo que se le corten las ramas más bajas con periodicidad, debido a las numerosas espinas que posee. Se usa también para la creación de setos defensivos.